Felipe Calderón. A mí, no quiero estar solo, baby, perdido sin ti. No sé vivir, regresa a mí. No quiero estar solo, baby. Tú tienes todo lo que quiero, todo lo que yo deseo. Tú no sabes cómo es, estoy sufriendo, o es que no sientes, tú sabes. Dime cómo puedo hacer para que entiendas que te amo. Dime lo que sientes, me estás matando con esa duda. Dime qué quieres, lo que sea, yo lo haré por ti. Si acaso no es suficiente, déjame decirte, baby, que desde que tú te fuiste solo he quedado perdido sin ti. Yo no sé vivir. Regresa a mí, no quiero estar solo, baby, perdido sin ti. Yo no sé vivir. Regresa a mí, no quiero estar solo, baby. Eres tú la perfección, eres la luz que hizo Dios. No quiero perderte, quiero tenerte y para siempre. Yo quiero. Solo quiero demostrar que como yo nadie te va a amar. Tú naciste para mí, somos el uno para el otro. Y estoy seguro que nadie nos va a separar. Aquí me tienes para siempre y ya no me dejes perdido sin ti. Ya no sé vivir, regresa a mí. No quiero estar solo, baby, perdido sin ti. Ya no sé vivir, regresa a mí. No quiero estar solo, baby. Disculpen si la molesto, si la molesto. Pero es que la amo. Quiero